Hubo la ceremonia de apertura de la Clínica de Rehabilitación de Niños Discapacitados de Corea el 1 de abril. Participaron el vicepresidente del Comité Central de la Federación de Protección de los Discapacitados de Corea, los niños internados del centro, sus padres, niñeras, maestras y médicos. En la ceremonia hubo intervenciones. Luego los participantes recorrieron varios puntos de la clínica nueva.